Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este podcast que es un complemento al canal de YouTube que vas a encontrar en youtube.com buscando Robert Tomás. De cualquier manera, no te preocupes porque en roberttomasfoto.com encontrarás todos los enlaces. Aprovecho para recordarte que los talleres de fotografía urbana, de composición, de narrativa visual, de retratos en exterior están ya publicados para las ciudades clásicas de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, un montón de lugares a los que te recomiendo visitar en roberttomasfoto.com para encontrar el taller que más encaje para compartir un grupo conmigo y seguir desarrollando y aprendiendo la fotografía. Comenzamos. En este vídeo que se me ocurrió ayer hablando con, pues bueno, con una alumna que hicimos una clase one to one aquí en mi ciudad, en Zaragoza. Un saludo, Bego, por cierto, lo pasamos genial. Estábamos hablando un poquito sobre la importancia de conocer bien tu cámara, ¿no? La importancia de la cámara en sí. Muchas veces, sobre todo cuando ya llevas muchísimo tiempo en la fotografía, te empiezas a dar cuenta que la cámara, que es un medio con el cual tú trabajas y digamos que trasladas la realidad a tus propias creaciones fotográficas, no tiene la importancia o digamos que no tiene la trascendencia, vamos a decir así, que muchas veces se le quiere dar o se le da al principio cuando empezamos en la fotografía y muchas personas, pues igual que me ha pasado a mí, nos ha pasado yo creo que a todos, le damos muchísima importancia a qué cámara tener, qué cámara es mejor que otra, que la mejor cámara es la que nos va a hacer mejores fotógrafos. Bueno, luego te vas dando cuenta que no es exactamente así. Pero cuidado, porque realmente la cámara sí que importa. La cámara es una de las muchas herramientas que tiene el fotógrafo, igual que él o es el software de revelado que utilicemos, el ordenador que utilicemos, ¿no? Que es ahora, vamos a decir que es nuestro laboratorio, nuestro cuarto oscuro en el cual nosotros vamos a revelar esas fotografías que mostraremos al público. Eso también es importante, ¿no? La cámara tiene mucha importancia en el sentido que tenemos que saber, o al menos intentar tener más claro, qué cámara vamos a necesitar para el trabajo o para la fotografía que queremos desarrollar. Tenemos que conocer bien nuestra herramienta y esto lo llevo también al tema del software, de revelado en este caso. Cuando nosotros hacemos fotografía, la fotografía no acaba en la cámara. Al principio puede ser así porque estemos todavía comenzando, no sepamos bien cómo funcionan los software de revelado, pues tipo Adobe Lightroom, tipo Capture One, etc. Y disparemos en un JPG. La cámara nos va a cocinar esas fotografías y directamente las tendremos en la tarjetita SD. Pero cuando nosotros ya queremos algo más y obviamente nos gastamos un dinero en la cámara con un buen sensor, con unas bonitas capacidades, ¿no? Para obtener lo mejor de la imagen que tenemos enfrente, nosotros dispararemos en RAW. Y por supuesto, vamos a tener que revelarlo, como lo que digo, en el cuarto oscuro, ¿no? Donde revelábamos antes las fotografías a manera laboratorio químico, ¿no? En carrete. Entonces, ¿qué sucede? Que hay dos cosas fundamentales. Primero, escoger bien, y aquí muchas veces, tanto en este medio que es YouTube, que es un medio fantástico, pero es un medio que así como tenemos disponible muchísima información, tenemos muchísima desinformación a la vez, esto es obvio, se ofrece igual que en Internet en general, al final, esto ya lo sabéis. Tenemos tanto para elegir y tantas personas lanzando su opinión, tantas personas opinando de, bueno, en este caso de cacharros, ¿no? De cachivaches fotográficos, entendédmelo así, que realmente no te puedes quedar ahí. Lo ideal, yo siempre lo digo, yo nunca sé qué cámara te viene bien. Me preguntáis muchas veces y yo ya creo que hice un vídeo hace un tiempo que decía, no sé qué cámara te viene bien a ti. ¿Por qué? Ni siquiera te conozco, ni siquiera. Es más, a gente que conozco personalmente tampoco sabría decirle porque es que es muy personal. Incluso yo mismo no sé qué cámara necesito. Me encantaría tener una cámara que pudiera hacer esto o lo otro. No, bueno, tengo que buscar una solución de compromiso en el que encuentre la cámara que mejor me vaya a mí. Pero claro, la cámara que mejor me va a mí no es la cámara que posiblemente te vaya bien a ti. Es decir, que es un ejercicio que es muy de, bueno, muy de elección personal, ¿de acuerdo? Y ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Pero eso, digamos que todo esfuerzo tiene su recompensa y desde luego va a ser cuando no nos equivoquemos y no nos llevemos a engaño. Siendo además que cada hora, prácticamente os diría que prácticamente todas las fotos, las cámaras de fotos te van a resolver el trabajo, ¿no? Aquí lo que importa, yo creo, es más intentar tenerle la mano, que la ergonomía sea la correcta para nosotros, el peso, el tamaño, que nos vaya bien, saber el tipo de sensor que necesitamos. Habrá personas que no le importe tener una cámara de formato completo, otros que necesitarán un medio formato, otros que necesitarán un micro 4 tercios u otras personas que necesitarán una cámara pequeñita de un sensor de una pulgada. Es decir, que no hay una fórmula secreta, pero sí que tenemos que ver exactamente qué nos viene bien a nosotros. Y, como digo, es un ejercicio más personal de investigación, de pensar, de ir a probar, etcétera, que de preguntar a alguien que ni siquiera conoces y que puede tener una opinión muy personal en función de su experiencia. Porque, obviamente, a mí me podéis preguntar de Panasonic y no tengo ni idea. Me podéis preguntar de las nuevas Nikon, estas sin espejo, no tengo ni idea porque ni siquiera las he tocado y ni me interesan. Entonces tampoco voy a profundizar en eso, obviamente no tengo pues mucha más información que la que podéis tener vosotros. Yo siempre digo, yo soy fotógrafo, no soy técnico de fotografía en este caso, ¿no? Pero la cámara importa y tenéis que hacer ese trabajo de pensar exactamente qué es lo que viene bien. Yo siempre digo lo mismo, no podéis comprar un todoterreno para correr en un circuito ni un coche de Fórmula 1 para ir por el campo. Entonces tenéis que ver exactamente qué es lo que necesitáis, igual que los objetivos. Los objetivos todoterreno, estos llamados todoterreno, mi todoterreno es un 35mm fijo y obviamente habrá quien le funcione y habrá quien no. Es otro trabajo personal de cada uno. Pero importa, importa, claro que importa el material. Va a ser lo que te va a permitir contar cosas, ¿no? Y luego es importante, en función de esto, saber manejarlo. Es decir, lo que no podemos hacer es comprar un software como es Capture One o un software como es Adobe Lightroom y no preocuparnos en aprender. De hecho, ya sabéis, en roberttomasfoto.com hay un curso online en el que yo en 2 horas te explico el método y el flujo de trabajo de organización revelado en Adobe Lightroom. Es muy importante saber manejar tanto la cámara, exactamente cómo hacer las cosas en la cámara para que esa cámara no nos limite, y por supuesto el revelado, ¿no? El cómo tratar las imágenes y también cómo organizarlas, cómo montar nuestra fototeca de tal manera que luego nosotros, pase el tiempo que pase, seamos capaces de recuperar en segundos cualquier tipo de fotografía que se nos pida o que se nos ocurra buscar, ¿no? Creo que son dos cosas importantes. Obviamente la creatividad en el fotógrafo creo que es lo que marca la diferencia. Creo que la cultura visual, el atrevimiento, el buscar cosas distintas, el profundizar en ti mismo para conseguir más en tu fotografía, transmitir mucho más, es crucial, pero hay que tener una cierta base, que además es necesaria, por supuesto, esa base técnica, que realmente no es lo más costoso, y la gente se atasca mucho ahí, y no es lo más costoso, y sobre todo, bueno, conocer las herramientas, ¿no? que tú tienes, obviamente, para interpretar la luz, para interpretar lo que ves, la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un vídeo, pues igual tal vez seguramente más orientado a los que estáis empezando un poquito, ¿no? Y que siempre estáis pues más preocupados tal vez por la cámara, ¿no? Y obviamente sí, es importante la cámara, pero no nos tenemos que quedar ahí, no nos tenemos que quedar atascados 3 meses viendo reviews, atascados 3 meses leyendo, preguntando a unos, a otros, esperando a ver cuál es la mejor cámara, porque realmente la mejor cámara no existe, ¿no? Tendrá que ser la mejor cámara para ti y tal vez en ese momento o para ese propósito que tienes. Entonces, bueno, lamentablemente esto es así, no hay una fórmula mágica, no hay una receta mágica. Yo creo que ni yo ni nadie tenemos la respuesta final para nada, pero sí que en función de nuestra experiencia podemos más o menos saber un poquito qué coche necesito conducir en según qué carretera, ¿no? Luego ya pues hablaríamos, ¿no?, de qué presupuesto tengo para poder conseguirlo. Pero eso es otra historia que, por supuesto, ya lo sabemos todos. Espero que este pequeño vídeo, pues, bueno, un poquito disertando, ¿no? Contando cosas, os haya entretenido. Y a mí me encontráis en mi perfil de Instagram con mis fotos en @robertomasf y los talleres tanto de marzo, de abril, los viajes a Berlín. Cuidadito porque tenemos viajes fotográficos muy potentes este año. Nos vamos a ir en mayo a Berlín, nos vamos a ir en junio a Marruecos, nos vamos a ir en noviembre y diciembre a Nápoles. Fotografía espectacular en lugares geniales y, por supuesto, guiados por mí y, en el caso de Marruecos, por Sergio Otegui del blog nadaincluido.com. Por lo demás, robertomasfoto.com, a mí me encontréis también en este canal de YouTube. Un fuerte abrazo y a seguir haciendo fotos. Chao, chao.